Hoy estamos en la sede de HP esta noche, tomándonos un cafecito. Nuestra compañía es elegante, hermosa, inteligente y ha avanzado mucho dentro de la inmensa organización HP, porque es la gerente de mercadeo para Latinoamérica, Centroamérica, Puerto Rico y el Caribe, Adriana Prosperi. Bienvenida, Adriana, muchas gracias por aceptar ser entrevistada por Tecnología Hecha Palabra en 95.5 FM. Y el motivo de la entrevista es principalmente comentar sobre esta larga, amplia línea nueva que está ofreciendo HP de 18 modelos entre portátiles y computadoras de escritorio, sobre la cual vamos a tratar de resumir algo en los siguientes 15 minutos. Adriana, ¿qué te graduaste, qué estudiaste y cómo llegaste a HP? Sí. Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Yo soy comunicadora social, tengo un máster en mercadeo. ¿Cómo llegué a HP? Pues de verdad que es una anécdota súper simpática. La verdad que yo nunca me imaginé entrar en el medio de tecnología. Estaba en una empresa de consumo masivo. Me llamaron de un gente hunter, no me llamaron directamente. Y bueno, mira, finalmente cuando me dijeron que era HP, pues acepté la apuesta y decidí pues entrar en, digamos, en todo lo que era manejar el SMB en ese momento únicamente para Venezuela, es decir, el área corporativa, los productos de computadoras. Y pues en los 4 años que llevo dentro de HP, pues he tenido una larga trayectoria en mercadeo, siendo hoy en día que manejo pues varios países pues en todo el área de computación para transaccional, es decir, todo lo que es consumo masivo, más lo que viene siendo el small and medium business o las pequeñas y medianas. Debe ser interesante para una ejecutiva de mercadeo desenvolverse en circunstancias tan inmensamente distintas como lo son un mercado como puede ser el de Puerto Rico. Se podrá imaginar que el mercado de Puerto Rico, la manera como se comporta y la manera como se provee de mercancía es muy distinto al mercado de República Dominicana y ni se hable del mercado de Venezuela. Así que, aparte de eso que me gustaría comentar, en el sentido de ese reto que has encontrado para adaptarte en diferentes gavetas de tu cerebro, para atender a esos consumidores, sus necesidades, que pueden ser similares en algunas cosas, pero ¿cómo llegar con el producto? ¿Cómo llegas con el producto y qué dificultades o similitudes has visto en cada uno de estos mercados que tú tienes que atender? Bueno, primeramente es como tú dices, la verdad es que al principio fue un reto interesante. Cada país tiene su idiosincrasia, cada país tiene su forma de comprar, cada país tiene su situación económica particular. Por ejemplo, la diferencia que podemos hablar y lo que enriquece, digamos, a todo lo que es la parte, digamos, profesional, es que en el caso de Puerto Rico, evidentemente por su cercanía y por pertenecer al mercado americano, pues básicamente la línea de producto que ofrecemos allá es totalmente distinta a la que podemos ofrecer en Latinoamérica. Estamos trabajando con productos de la línea de US y acercamos la oferta, igual que en Estados Unidos. El patrón de compra de una persona de Puerto Rico es todo por internet. Son consumidores muy dateados, consumidores que ya llegan con, digamos, con el producto seleccionado cuando llegan al punto de venta y no requieren de una experiencia completa a la hora de seleccionar porque ya vienen, digamos, posicionados. Lo que sí vemos es un cambio de marca pues a la hora de comprar cuando llegan y se consiguen que tienen una oferta tan vasta de producto como es en el caso de HP. Si hablamos de República Dominicana o hablamos del mercado venezolano, pues obviamente que también tiene sus similitudes y sus diferencias. Por ejemplo, República Dominicana sí tiene doble roadmap, tiene, digamos, el portafolio de Estados Unidos y el portafolio de latinoamericano. Vemos un patrón de compra ya muy enfocado a retail, muy enfocado a atención directa, que es el mismo caso de similitud que tiene el venezolano. El venezolano es una compra mixta entre Puerto Rico y República Dominicana. Básicamente busca información en internet, es un consumidor que tiene muchísimo conocimiento, pero adicional necesita una atención especializada en el punto de venta de asesoría. Entonces yo creo que esas son las similitudes. En cuanto a la parte económica, República Dominicana y Venezuela pues tiene más o menos el mismo patrón de compra. En cuanto a la situación, digamos, buscan siempre un producto que sea de lo mejor posible a sus necesidades, con una de las mejores condiciones y beneficios a nivel de todo lo que es procesador, sistema operativo y beneficios adicionales de que le pueda proveer. Sí, ese perfil es interesante. Yo he observado, y posiblemente estoy equivocado, pero creo que sí es así, que el venezolano, no sé si ocurre lo mismo en otros países de tu área, le gusta tocar, necesita tocar, Sí, correcto. Eso es realmente así. Un poco cuando te explicaba que el venezolano tiene doble patrón de compra, es que simplemente es un consumidor muy entendido a nivel de tecnología, que realmente busca información en la web, busca información acerca del producto que requiere, pero es un consumidor que necesita atención en el punto de venta, necesita asesoría, necesita probar, tocar y sentir el producto. Y aprovechando ya que me estás abriendo la puerta, a toda esa parte del tocar, del sentir, del experimentar, a mí me gustaría hablar de lo que nosotros traemos nuevo. Yo creo que tu introducción fue espectacular donde dijiste que HP viene con realmente con un lanzamiento de 18 productos entre portátiles y productos y desktops de escritorio. A mí me gustaría un poquito hablar de eso. No sé si me dejas dar la primicia, ¿no? Claro, claro que sí. Creo que son 19. Yo creo que te escuché decir en un momento dado que eran 12 y 7, pero por alguna razón siempre dice 18. Debe ser porque ahí por ahí hay uno que está en el limbo. Exactamente. Pero vamos entonces a hablar de esos productos que son bien interesantes. Me gustó mucho la presentación que vi hace unos minutos, que van desde las netbook más económicas y más sencillas hasta las portátiles más profesionales y poderosas y también algunas computadoras de escritorio que tienen características similares. Vamos a ver si lo hacemos resumido en un par de frases. Primero hacemos todo el resumen de todo el abanico para que en la segunda parte del programa describamos algunos detalles llamativos de cada alguno de los modelos. Sí, lo que a mí me gustaría resaltar es básicamente qué significa el concepto de Muse y qué significa lo que estamos lanzando al mercado hoy en día. Muse significa materialidad, uso, sensoriabilidad y experiencia. Esas son las características o los beneficios que estamos llevando nosotros en esta línea y en esta propuesta de HP tan robusta, donde, como te comentaba al inicio de la presentación, estamos trayendo un portafolio muy amplio en todo lo que es la gama del low-end y la gama del step-up y del mid, porque queremos llevarle al consumidor y darle la oportunidad de tener la mejor tecnología de una manera muy accesible. Entonces, si resumimos básicamente lo que significa Muse, es simplemente que estamos, cada uno de los productos que estamos lanzando al mercado tiene material de alta tecnología, tienen, digamos, un diseño específico. Estamos hablando de productos que van desde 100% magnesio, 100% aluminio, aleaciones entre aluminio y otro tipo de, digamos, de metales. Adicional a eso, estamos mejorando la sensación y estamos mejorando el touchpad porque es mucho más grande. Inclusive tenemos un producto donde tenemos gesture move, que significa que con el touchpad o con el dedo podemos mover el producto de 360 grados. Estamos hablando de teclados que son teclados de teclas independiente. En algunos modelos los teclados se iluminan para adaptarse a la parte de ambientación y tenemos pantallas que van desde 10.1 hasta 15.6, como lo habrás visto. Eso sería en el caso, pues, de todo lo que hablamos de material y uso, porque uso es específicamente lo que estamos haciendo, pues adaptando cada uno de los productos a todas las necesidades del mercado. Ahora, si hablamos entonces materiales y uso, ya lo acabamos de describir. En la parte sensorial, pues ha visto que tienen unas texturas espectaculares. Estamos mejorando todo lo que es el sentido de las máquinas, inclusive las pantallas, no tiene ningún tipo de borde. Estamos mejorando, digamos, todo lo que es la parte sensorial en cuanto al audio. Tenemos Beats Audio, tenemos también todo lo que corresponde a portátiles Touch, que antes teníamos la tablet, pero hoy en día sí tenemos un producto adicional portátil que tiene el Touch aparte de la de esto. Y cuando hablamos ya de experiencia, pues bueno, es muy vasto lo que pudiéramos decir. Tenemos los mejores productos para recrear la experiencia desde un consumidor pequeño de 6 años con, digamos, con poquita exigencia, hasta un consumidor, un gamer, que realmente quiere lo más alto en tecnología, en rendimiento y en procesador. Yo creo que es bueno que aclare ahora que hay algo que se pierde en la traducción, y es que Muse, Muse en inglés, traducido al español, significa musa. Y entonces estoy seguro que los creadores de toda la campaña y toda la línea estaban pensando en que este equipo fuera una musa para la creatividad y para las experiencias de quienes tienen la suerte de tener alguno. Vamos a interrumpir esto solamente un minuto para continuar hablando después con Adriana Prosperi, gerente de Mercadeo Latinoamérica, Centroamérica, Puerto Rico y el Caribe de HP. Y después íbamos a conocer un poquito más de cada uno de estos juguetes y equipos profesionales que tiene HP para nosotros. Estamos conversando con Adriana Prosperi. Ella es la gerente de Mercadeo de Latinoamérica, Centroamérica, Puerto Rico y el Caribe. Y vamos a conocer algunos de los puntos más destacables y de los equipos que a ella le llaman la atención de esta línea nueva Muse, M-U-S-E, de HP. Adriana. A ver, entonces vamos a ir ahora sí los modelos de la serie de Muse. En cuanto a las portátiles, vamos a empezar por las minis. Una mini promedio de las más económicas y una mini promedio de las high-end. ¿Cómo son esos dos rangos? Sí, bueno, la diferencia básica hoy en día es que HP tiene una propuesta de netbooks o de mini notebook la más amplia del mercado. Tenemos productos muy, muy low-end, esa característica que te decía, que vamos de low-end, step-up, mid y high, también lo tenemos en cada una de las categorías de productos. Para hablarte básicamente de las diferencias que tenemos en los productos, fuera de que toda la línea trabaja con el HP Imprint, que es espectacular, que son productos especiales, tiene una experiencia a nivel de carcasa único, colores diferentes, propuestas de diseño. La diferencia básica es que el de entrada únicamente trabaja con 1 giga y trabaja con 160 de disco duro, es un producto, digamos, bastante básico y con mono audio. Si ya nos movemos a la gama de Step Up y Mid, y hablamos entonces de las Mini 210, ahí sí podemos hablar inclusive que pudiéramos tener hasta disco duro de 320 y tener pues 2 GB de memoria RAM, lo cual hace que el producto sea muchísimo más productivo. ¿Qué es interesante que podemos hablar en esta línea 210? Bueno, viene un plateado metalizado, tenemos colores blancos, tenemos colores negros, adicional a eso sí tiene audio Dolby, adicional estamos lanzando un modelo al mercado que tiene GPS y lo que es importante que sí funciona para todos es que es 93% del teclado normal. Me gustaría aclarar que ahora vienen con aplicaciones todas las minis. Las minis vienen ahora con unas aplicaciones súper interesantes como es el QuickSync, el Quick Mail, que es aplicaciones nuevas que antes no tenían los computadores. El QuickSync significa que ya podemos o tenemos la posibilidad de que tu netbook puede estar sincronizada con cualquier equipo que tengas en tu casa, simplemente lo único que tiene que estar es en la red. Y adicional, el Quick Mail es una tecla que nosotros apretamos sin tener que estar prendido el equipo, donde realmente podemos revisar nuestros correos electrónicos, podemos ver nuestra foto y podemos ver nuestros videos, así como te dije que tenemos un equipo de la 210 que tiene GPS. Si hablamos del high-end, pues evidentemente estamos hablando de todo lo que es la edición especial, que sí va hasta 320, tiene Beats Audio y es un producto, pues por supuesto, mucho más robusto en cuanto a netbook. Vamos a hacer la elección muy bien. Déjame preguntarte algo que me parece curioso, especialmente por la publicidad que uno ve de HP. Estamos hablando, como comenté en la primera sección, de una línea que es una musa para quien la adquiere, para la creatividad y para la productividad. La línea MUSE, Muse en inglés. Y entonces ya la laptop ya no rocks, sino que la laptop es una musa. No, señor, la laptop rocks. Porque la línea se llama Muse, pero toda la campaña de marketing y todo lo estamos haciendo alrededor de rocks. Y la gente va a decir, ¿pero por qué rocks? Porque estamos llevando todo lo que es el concepto de experiencia enfocado a todo lo que es la parte de audio. Ya no solamente la experiencia del video, la experiencia de poder tener tu música, tu foto, sino que estamos llevando y estamos incrementando y colocando HDMI, tecnología Beats Audio en los productos de high-end, inclusive en la mini de high-end. Y porque estamos maximizando todo lo que es la experiencia rocks. Y rocks es porque es cool, porque está de moda, porque es fashion. Y de hecho lo tenemos pues en todo lo que es el círculo, lo tenemos en todo lo que son campañas de medios, a nivel de cable, adicional a eso tenemos en punto de venta. O sea, es un concepto completo que estamos manejando de rocks. El tema de consumo parece muy importante aquí. A veces tengo la impresión, por todo lo que escucho entre líneas de los ejecutivos de HP y de ti misma, que todo es dirigido a eso, al consumo, no a la productividad. Y déjame que esta pregunta y esta frase tan provocativa te la explique. Yo tomé nota de lo que más se destacaba, y es fashion, moda, que significa lo mismo, pero se usa mucho la palabra junto con la otra, sensaciones, mundo táctil, pero la verdad es que no lo veo. Claro, yo como un usuario muy intenso de aplicaciones de trabajo, que necesita mucho poder en el equipo y tiene que ser portátil además, y tengo que editar audio y video y tengo que tener un servidor SQL instalado, quizás para mí, obviamente no soy el consumidor típico, y eso hace que mis percepciones no sean correctas. Gracias a Dios tengo a la gerente de mercadeo aquí enfrente y ella me puede explicar qué es lo que han encontrado en esas mediciones y esos estudios de mercado que llevan a estas decisiones tan importantes para penetrar un mercado. Estas frases y estas palabras que van tan dirigidas no a la productividad, pero sí a la diversión, a la sensación, a lo táctil, a la emoción. Porque okay, me parece una pregunta realmente muy buena y espectacular. Hoy en día el mercado pues realmente ha ido variando en cuanto a su patrón de compra y si tú ves muy bien que nosotros estamos destacando todo lo que es fashion, sensorial, experiencia, es porque definitivamente el consumidor no quiere escuchar bits and bytes. Es decir, el consumidor no quiere escuchar características técnicas. Pero evidentemente HP siempre apuesta al mejor procesador. Digamos procesador tanto inclusive de AMD como de Intel, estamos hablando de la mejor tecnología a nivel de Core i7, tenemos la mejor propuesta en cuanto a disco duro y en cuanto a todo lo que es la parte de memoria, pero el consumidor ya está cansado de escuchar eso, el consumidor quiere diferencial, el consumidor quiere beneficios. Al hablar de beneficios, tienes que darle beneficios adicionales en el peso. Muy bien, tú lo decías, o sea, yo soy un consumidor exigente que requiere movilidad. Tienes que darle lo mejor en movilidad, lo mejor en diseño, lo mejor en calidad, inclusive lo mejor en cuanto a protección de la data, que hoy en día los productos nuestros lo tienen y es que protegen el disco duro de cualquier movimiento brusco o de caída, que eso no lo veías antes en el mercado de consumo. Entonces, hoy en día lo que se busca es, digamos, una experiencia completa y el computador es algo muy personal. Por eso es que no vamos a hablar del tema, digamos, de todo lo que es bits and bytes. Productividad, por supuesto que la tiene. Si tú me dices a mí qué me recomiendas, yo para ti que eres un consumidor extremadamente exigente, te pudiera recomendar una DB6. Y una DB6 es básicamente un producto de high-end que tiene una pantalla de 15.6. Adicional a eso tiene un teclado pues independiente, un teclado que se ilumina. Estamos hablando de HDMI, estamos hablando de Blu-ray, estamos hablando de un disco duro de 460, estamos hablando de 4 GB, estamos hablando de un producto, digamos, Core i7, que tiene, digamos, toda una gran característica y una gran experiencia que te puede ayudar a maximizar todo lo que es la parte tanto de video como de audio, como adicional de productividad en cuanto a rendimiento. Y sí es importante decir que la batería te dura más de 8 horas. Ok, antes mencionábamos ya las minis para seguir con el catálogo. Y no sé, creo que no mencionamos cuál tipo de procesador. ¿Todas las minis son netbook y típicamente usan Atom o hay una diferencia ahí? No, todas las minis definitivamente son Atom. Luego si ya nos movemos un poquito en el portafolio y vamos un poquito para la gama de lo que sería el Step Up y el Mid, o digamos la gama intermedia, ahí sí podemos hablar de una propuesta bien interesante que trae HP al mercado, que digamos es único en su estilo. Estamos lanzando un portátil de 11.1 en pantalla, es un portátil ultra liviano que pesa 1.5, es un portátil que tiene 320 de disco duro y tiene 3 gigas y que realmente es un producto súper atractivo, liviano, interesante con Athlon en cuanto a procesador que puede ayudar a maximizar esa experiencia y con un precio súper, súper accesible que lo hace, digamos, llegar de una manera más fácil al consumidor que está buscando economía, productividad y experiencia. Esto es una computadora, vamos a hablar de dólares. Te voy a pedir porque el programa y especialmente el programa también en internet es escuchado. La mitad de los que escuchan el programa están fuera de Venezuela. Entonces, los que están en Venezuela, ustedes multiplicarán por el número que ustedes saben y que no es el oficial necesariamente, pero ustedes saben cuál. Y entonces, esto es una computadora, la que acabas de mencionar, ¿de qué? ¿De $800 por ahí? No, la verdad a mí no me gustaría hablar de dólares porque el precio varía de país en país. Y todo depende del factor de importación y a dónde tú lo estás trayendo y depende de dónde lo compres. Pero esto es un producto que está aproximadamente en la gama de $450. Como te decía, recuerda que esto es un producto que viene en el low end. No estamos hablando de un producto, de hecho, que viene en una gama de high end. Por eso es que te decía lo importante de lo que es la propuesta de HP hoy en día al mercado. Vaya, entonces, ¿qué? Una computadora de ese tipo con 400 y tantos gigas y que a lo mejor aquí está en el orden de los que, los 5.000 bolívares. Sí, efectivamente. Ah, está, suena muy interesante. Y si seguimos subiendo en estos rangos, low end, medium range, high end, qué sé yo, todos esos nombres, step up, le dicen ustedes ahora, vamos a subir otro escaloncito y qué vemos en este piso. Bueno, mira, ahí lo que sí tenemos es una propuesta, pues continuamos con nuestra productividad, introduciendo pues lo que es la nueva Compact, okay, que siguen en la gama, digamos, del Step Up. Estas compas, pues evidentemente tienen procesador AMD, procesador Intel igual. Estamos hablando básicamente de 320, igual de 3 GB. Son productos que tienen una tecnología espectacular en cuanto a diseño. Productos que la verdad, como te digo, son de step-up, que sí tienen pues HDMI y todo este tipo de experiencia, pero son productos pues enfocados pues a este nivel. Si nos movemos un poquito, digamos otra vez subiendo un escalón, estamos hablando de la G42, que es una propuesta nueva que traemos al mercado, que no es ni Pavilion ni Compact, que es un producto también muy accesible, bien liviano, que ya viene con Core i3, que eso es importante. Estamos haciendo la mejor tecnología accesible para el consumidor. Okay, estamos hablando de un producto que pues evidentemente tiene todas las características de Muse, es decir, los materiales son los más espectaculares, creativamente diseñados, tiene también su teclado independiente, son productos que maximizan la experiencia, okay, y que son productos que básicamente pues cubren todas las necesidades en este gama de los estudiantes, si lo quisieras posicionar en algún lado, de los estudiantes y de aquellos profesionales que quieren pues un poco de productividad. Ok, yo voy a pensar que estamos llegando ya al pináculo. Ya hemos conocido las minis que van desde las 110, que ya son experiencia Muse a ese nivel. Hemos pasado por el rango medio con unas computadoras espectaculares, con discos duros de casi 500 gigabytes, que también están a precio de mini, lo cual me parece estupendo. Y hemos llegado a este rango ya de un nivel profesional o de personas que pueden lograr a crédito. Usted también puede, de hecho, usted también puede a crédito. Vamos a colocarnos en el pináculo. Si yo lo que necesito es lo máximo o quiero tener lo máximo, por decir que lo tengo, ¿qué es lo máximo en portátiles? Bueno, la verdad tenemos tres propuestas en cuanto al high-end, que es la DB5, la DB6 y la Envy en cuanto a portabilidad. Estamos hablando de productos, en el caso de la DB5, de pantallas de 14.5, okay, que significa que son pantallas bastante amplias. Estamos hablando de procesador AMD y procesador Intel, de Core i5. Estamos hablando de 500 en disco duro, estamos hablando de 4 GB, estamos hablando de un producto que tiene tarjeta de video independiente, estamos hablando de un producto que adicional a eso tiene un diseño imprint de aluminio espectacular, lo tenemos en blanco, lo tenemos en negro, es un producto especialmente diseñado para gamers o diseñado para todos aquellos que tienen altos requerimientos de productividad y altos requerimientos de experiencia en cuanto a puertos HDMI, en cuanto a audio, en cuanto a manejo de video, de edición, y estos tipos digamos, de producto es específico y tiene pues esta característica, tiene el HP Protect Smart, que era lo que te decía también, que protege toda la parte de seguridad de lo que sería el disco duro, o sea, son productos que realmente vienen innovando en el mercado. Después la DS6, que fue la que te recomendé a ti, que es uno de los productos, para mi criterio, el más robusto que tenemos hoy en día, Core i7, 460 en disco duro, es un producto de una pantalla de 15.6, un producto touch. Si recuerdan, HP es el innovador en traer productos touch al mercado, no solamente empezamos con las de esto, empezamos con la tablet, y ahora también lo estamos llevando a los portátiles, en este caso lo ves en la DB6, tiene Blu-ray. Y adicional a eso es un producto que se le ilumina el teclado, dependiendo del ambiente en que se encuentre. Es un producto que tiene todas las características máximas de productividad, de experiencia, de todo lo que es la parte a nivel de todo lo que es sensoriabilidad. El diseño es espectacular. Si tú me dices, Adrián, es 100% aluminio. O sea, es un producto realmente bien interesante que a mí particularmente me apasiona mucho. Y luego nos movemos a la Envy, que la Envy, esa sí es la Muse. La Envy es el producto, pues, digamos, de mayor categoría a nivel de audio, porque tiene la tecnología Beats Audio. Si la gente no recuerda bien y vieron el Mundial, es la misma tecnología que tienen los audífonos que utilizaban los jugadores, okay, que es una muy alta definición en cuanto a calidad de sonido. También pues tiene pues lo mejor en calidad en la parte de video es Intel Core i5. Es un producto pues evidentemente con un procesador bien interesante, con una memoria y digamos que realmente con características espectaculares, con un peso de menos de 2 kilos, con una duración de batería que puede utilizar hasta inclusive doble batería, maximizándola por 12 horas. Tiene un diseño 100% de magnesio que lo hace bien resistente, tiene HP Protect Smart, o sea, estamos hablando de productos que cada uno tiene una experiencia de Muse interesante para cada bolsillo y para cada consumidor específicamente. Ahora sí, rapidito, se nos terminó el tiempo. Tenemos muchas cosas que hablar, pero por no dejar incompleto el catálogo, Dime algo rápido de las desktop. Sí, de las de esto a mí lo que me gustaría resaltar es que HP tiene el portafolio más amplio de los all-in-one. All-in-one significa que la tendencia se está moviendo a los desktops sin CPU, es decir, con el CPU integrado dentro del monitor. Que hay gente que me dice, ya Diana, pero eso funciona, parece un juguete. No, son computadores bien interesantes, son bien robustos, son bien completos. Y lo que traigo de innovación al mercado hoy en día que me gustaría resaltar es la CQ1 1004 y 1007, que es un producto básicamente súper atractivo, súper económico, en el cual vas a tener un desktop de alto rendimiento con un procesador también de Intel, pero con bastante memoria, digamos, de disco duro y con, creo que tiene 3 GB, ya no recuerdo exactamente. Es un producto realmente accesible, muy bueno, que sirve para la familia, que sirve para compartir, que sirve realmente para toda la parte de productividad, para un estudiante, y es un producto que la verdad les va a sorprender su precio. Te felicito, Adriana, tremenda colección. Estoy seguro de que te están facilitando el trabajo los amigos diseñadores de HP, a nuestra querida Adriana Prosperi, gerente de mercadeo de Latinoamérica, Centroamérica, Puerto Rico y Venezuela. Y ella, como siempre, le estoy recordando que Jazz 95.5 FM y Tecnología Hecha Palabra son tu casa cuando quieras. Muchísimas gracias a ti, a todos tus radioescuchas. De verdad que muy interesante tu entrevista y de verdad gracias por la oportunidad y por la confianza de traer HP pues a todos los consumidores venezolanos. Gracias.